voces, palabras, cultura. El mismo viento que acompañaría a las futuras generaciones de la comunidad Comechingón. El viento estuvo, está y estará acompañando los pasos de los hombres que caminan sobre estas tierras forjando su historia. El viento es testigo incansable de la resistencia que los comechingones llevaron a cabo. Hoy se habla de estos originarios en pasado, pero el viento no. El viento nos susurra que deberíamos hacerlo en presente. De que acá siguen estando los comechingones, porque ¿qué pasa? El Estado habla como que pasaron. Los comechingones hicieron. Los comechingones hacían. Los comechingones comían. Se vestían. Todo el pasado, todo en pasado. No está el pasado, estamos nosotros. No nos vestimos como los comechingones, pero seguimos teniendo esa sangre aborigen y sangre comechingón que nunca la perdimos. El viento, ese mismo que empujó las carabelas de Colón hacia las costas americanas, presenció más de 500 años de resistencia de las culturas originarias. El mismo viento fue testigo de una historia que ha sido obviada por los manuales escolares, las enciclopedias y las revistas educativas. En los tiempos de Jerónimo Luis de Cabrera, en Córdoba, los comechingones resistieron para conservar su cultura. Hoy siguen resistiendo para reconfigurarla y poder dar cuenta de esa historia que nunca nos contaron. Si nosotros nos ponemos a hacer memoria, o sea, en la escuela nosotros nos contaban una historia. ¿Y cuál era esa historia? De las calaveritas que Colón llegaba, los indiecitos que salían con florcitas que les regalaban, que nos daban. Y sabemos hoy que no es así. No fue esa la historia. Nos enseñaron que llegaron, que fundaron ciudades, que nos evangelizaron. Y hasta nos enseñaron, como decía recién, que como que no hay más pueblos originarios, o sea, no hay más descendientes de los pueblos originarios de América. Uno se siente dolido como descendiente, nos reconocemos de esa gente, y bueno, queremos que esa pseudo-historia coercitiva, yo la llamaría así, porque fue una historia, una pseudo-historia que nos enseñaron para someternos más aún, desaparezca y se conozca realmente la verdadera historia. Y fue el viento el que le trajo el grito. ¿Cómo le duele la tierra al despojo? ¿Cómo le duele su gente arrastrada afuera? Vaya a saberse dónde, a qué lugares, a qué otra tierra. ¿Cómo corría la sangre sobre ella? ¿Cómo ella la absorbía para luego poder contar? Si vos estás en tu casa y vamos un montón y te queremos sacar y quitarte todo, vos dependés. Y no pudieron. Le quitaron la parte más grande que tiene una aborigen, la tierra. Porque esa es la verdad, porque la cultura nuestra, no es la identidad nuestra no es un título. Entrado el siglo XXI, ya no los quieren sacar de sus tierras. Simplemente, para ellos no existen. Hablar en pasado implica invisibilizar culturalmente la actualidad del pueblo comechingón, olvidarlos en la conformación de nuestra sociedad, negarles sus derechos como originarios y como ciudadanos del pueblo argentino. Y nuestras representaciones acerca de lo que es ser indígena o lo que se llama aborigen o lo que este término que es un término de dominación, como llamar indio a los que han sido, digamos, los pueblos originarios, también nos tiene que permitir problematizarnos acerca de hoy qué es, llamamos ser argentino. ¿Qué identidades están clausuradas al pensar argentino y por qué nos cuesta tanto imaginar y dar lugar, dar visibilidad a identidades étnicas? La cultura comechingón está viva en cada punto de la provincia de Córdoba. En el barrio de Alberdi, en San Marcos Sierras, en La Higuera, en el Cerro Colorado, en Tras la Sierra y en tantos otros lugares de nuestra provincia. Sus descendientes han comenzado a organizarse generando procesos de autorreconocimiento e intentando, que los rasgos que aún se mantienen vivos de su cultura sean conocidos. Es por eso que cuando el viento susurra, lo hacen presente. Serie de micros documentales, La voz de los Comechingones. Se escucharon las voces de los descendientes Rubén Villafañe, Diego Barrio Nuevo, de los investigadores Laura Misetich. Realizaron este documental en la producción Laura Barcelini, Gonzalo Puig, Matías Vilela. En la edición, Gonzalo Puig. Locutora, Laura Barcelini. Narrador, Horacio Alara. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Silencio, buen día, diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buena gente, muy buenos días a todo el valle. Detrás la sierra, aquí arrancamos una nueva crecida por Radio El Grito. Acá te mandamos un abrazo enorme desde Los Hornillos. Y mire qué lindo, Moni. ¿Cómo anda, Moni? ¿Bien? Buen día, sí, muy contenta que salió el sol. O sea, usted siempre dice que sale el sol. Soy muy optimista. Yo miro y está nublado. Pero bueno, sabemos que el optimismo rebalsa en su persona. Y más que optimismo, todo rebalsa acá en esta mesa hoy. Sí, está muy abundante la mesa. Está tremendo esto. Discúlpeme que me meta. Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Pero hubo así como una invasión de alimentos, de proteínas. A ver, ponele. De ahí. Compus. ¿Cómo es? Hay tres computadoras. Dos micrófonos. galletitas del Faro. Un termo. Uno, dos... Cuatro celulares, facturas y criollito. Acá todo obra, bueno, todo no, casi todo obra de nuestro querido compañero Federico Paz, que está acá presente nuevamente. Bueno, Fede. ¿Cómo le va? Equipazo hoy, ¿eh? Pipo, Pablo López, Mónica. Un equipazo. Un equipo. Equipo. Y, no, y si llega a venir Dani Brito, no sabe lo que pasa acá. Ahí, hay un espacio que se llama Esperando a Dani Brito. Lo sentamos en el baño. Yo se me está llenando todos los papeles de grasa, no sé qué hacer. Un quilombo, ¿no? Sí, sí, bueno, mucha tratemos, amiga, che, ojo con las migas. Tratemos de no tirar nada, lo único, ¿no? Bueno, abrazo enorme y a toda la gente que nos sintoniza a través de la 107.9 FM Sierras Comechingones, que nos está escuchando en este mismo instante, y a quienes nos va a escuchar por la 107.9 también, pero la FM Tinku, a la siesta, nos va a estar escuchando. Y quienes nos estuvieron escuchando en el día de ayer en el marco de la radio abierta, aquí en la Plaza de los Hornillos. Fantástico. Impresionante. Impresionante la convocatoria, ¿eh? Sí, sí, sí, me encantó. Muy, muy lindo, muy, muy lindo. Sobre todo, también tenía mucho que ver que tocó un día maravilloso. Como, ¿no?, para ir a la plaza, ¿no? Que estaban los candidatos ahí, estuvo hasta Sicilia Emperatriz, todo. Sicilia Emperatriz, todo. A ver, impresiones, tiremos impresiones de lo que fue ayer. Contarle un poco, ¿no?, a la gente que está escuchando, que se realizó en el día de ayer en la Plaza de los Hornillos la primer radio abierta por la vuelta al aire de Radio El Grito, ¿no? Donde el día nos acompañó, por suerte, y se acercó muchísima gente, con lo cual los pone muy contentos. Nos pone como para estar acá ahora cuatro personas con todo esto en la mesa. Claro, claro. Yo tengo el enchufe en la mano y en cualquier momento, trácate, ¿eh? Y que vengan. A ver, ¿qué decís, Fede? ¿Qué te gustó ayer? ¿Qué te pareció? Me gustó. Sí. Toda la gente reunida en torno a la radio, la situación de la radio, música, un poco de candombe. Estuvo muy bueno escuchar a los candidatos, a los tres de los cuatro, el 75% de los candidatos estuvieron ahí. Estuvo lindo, estuvo muy bueno, muy bueno. La gente tiene la oportunidad de ver lo que es una radio, no encerrada entre cuatro paredes, sino al aire libre, y la verdad que... Un momento muy lindo, muchos encuentros, muchos amigos que uno hace tiempo que no veía. Sí, eso también, ¿no? Muchos amigos que uno hace mucho que no veía. Después verle la cara a los candidatos y que los candidatos estén ahí. Usted vio lo mismo que yo, López. Pasaron corriendo tres caballos por atrás de usted, Pipo. Yo estoy muy acostumbrado a eso, quédese tranquilo. En la carrera de caballo en el patio de la Ronca, Pipo. Pero hay que apostar. ¿Dónde está la boletería? Yo pongo todo al 8. Disculpe. Está bien. Usted está hablando los ojos mirándolo y atrás corriendo tres caballos. Sí, yo digo que hablo yo o pasa un caballo. Bueno, todo pasa en este momento. No, yo en ese sentido estoy muy acostumbrado porque en mi casa yo estoy comiendo, por ejemplo, y pueden pasar tres caballos, cuatro vacas, dos terneros, ¿no? Eso es habitual. Es habitual en casa. Bueno. Así que, pero lo que me gustó ayer, digamos, por ahí, que los candidatos frente al público, frente a la gente, explicando sus cuestiones, ¿no? Y contando sus proyectos y contestando preguntas de la gente que a veces no le resultaron muy cómodas. Que la gente aparte no tiene filtro para preguntar. Claro. Y porque también iba medio como en el anonimato. Porque las preguntas, claro, ¿no? Claro. Porque iban llenando un papelito, lo iban acercando. Es verdad, cuando dijeron, quien quiera preguntar, acérquese acá al escenario. No subió nadie. Por eso. Hubo ahí un refugio en el anonimato, porque es todo muy cara a cara, no es una ciudad grande. Inédito. Inédito. Un hecho inédito en la historia acá de los Hornillos. Y está lo muy que sucedió bueno. En el día de ayer. Sí. Así qué que, bueno. ¿No, Moni? A grandes rasgos, mucha gente como contenta con lo que estaba sucediendo. Sí, me encantó, me encantaron las preguntas del público. Muy buenas todas. Bueno, ahí contentos, contentas nosotros aquí en la radio de esta convocatoria. Ojalá que quien está escuchando y no haya podido acercarse, todavía vamos a seguir. El próximo 25 de mayo, sábado 25 de mayo, vamos a estar en la Plaza de Villa de las Rosas. En la segunda radio abierta por la vuelta al aire de Radio El Grito. Así que bueno, ahí vamos a esperar. Pero esto es sábado. Esto es sábado, sí, cuando termina la feria, arrancado la radio, bien. Qué grande la radio, ¿eh? Sí. Copando el espacio público. Hay que coparlo, sí. Totalmente. Y reclamando, y los candidatos también reclamando por la vuelta al aire de la radio, ¿no? Todos se comprometieron, ¿ustedes los grabaron? Está todo grabado. Está todo grabado, ¿no? Está todo grabado. Sí. No nos para nadie. Por ahí, no. Está todo grabado. Bueno, acá estoy mirando el pronóstico, ya que está tan optimista, Moni. Les cuento que sí, que parece que. Vamos. El sol le va a ganar a las nubes. Bien. De a poquito, ¿eh? Se va a ir despejando completamente el cielo y la máxima para hoy, 24 grados centígrados. Bien. Pero mañana ya la cosa. Oh, siempre lo mismo usted. Bueno, yo qué quiere que con el pronóstico de que sabe toda la semana lo que va a pasar. ¿Qué quiere que le diga? Para mañana martes y para el domingo que viene se esperan lluvias. Ya me arruinó el día. Pero puede fallar, ¿eh? Como tú sabes, puede fallar. Bueno, a quien quiera mandar un mensajito aquí a la radio, lo puede hacer al 1557-0127. Ahí va. Ahí nos mandan un mensaje de texto, un WhatsApp. También nos puede mandar un mensajito a través de nuestro Facebook, El Grito, y el teléfono de línea, ¿eh? A ver quién nos llama desde Quebracho Ladeado, por ahí, por esa zona, a ver si nos llama alguien. Estamos esperando el llamado, ¿eh? Atentos. Y sale directo al aire. Obviamente. Directo al aire, 499-312. ¿Qué tenemos para hoy, López? Tenemos, pero, un montonazo de cosas, Fede, un montonazo de cosas. Vamos a estar ahí contando todo lo que pasó acá en Los Hornillos. También contando lo que pasó en Villa de las Rosas con las elecciones. Vamos a estar hablando de los 245 años de El Grito de los Comuneros, la llamada Revolución del Común, aquí en Pocho, en la pampa de Pocho, de nuestro valle de Tras la Sierra. Que como cae de Maduro, le sugiere el nombre a nuestra emisora. Justo, mira, la verdad que ahí como anillo al dedo. Tenemos una parte literaria, esperando a Dani Britos, y si no llega Dani Britos, nosotros igual acá inventamos algo. Estamos en condiciones de hacer lo que sea. Y también acá la presencia del Fede tiene que ver con algo que en un rato también vamos a estar haciendo y que es interesante para analizar, porque también tiene que ver con un poco con cosas que suceden en todo el mundo, ¿no? Por más que agarremos una región puntual, en este caso España, aunque hay que ver España hasta dónde existe o no como país. Pero bueno, hubo elecciones en España y creo que mucha gente estaba mirando eso, por lo menos ahí en Europa. Como... Sí, hubo elecciones presidenciales, generales. O sea, en España tiene un sistema parlamentario, se eligen los diputados y esos diputados se reúnen, hacen sus tranzas y forman gobierno, eligen el presidente. Bueno, le voy a tirar, no sé si un análisis, pero le puedo tirar 10 o 15 titulares a lo largo de la mañana. Perfecto, vamos. Política internacional. Le tiro el titular, el pie, el encabezado y pasamos a otra cosa. Claro. Porque hay mucho para cortar, pero en definitiva lo único que, el primer titular que le tiro es que a contramarcha de lo que está pasando en el resto del mundo, en España el fascismo fue muy derrotado y ganó ampliamente las izquierdas. Menos mal, porque venía la ultraderecha avanzando con todo. Bueno, ahí vamos a ir... Se movilizó muchísima gente, aumentó el 15% de promedio. La gente salió a votar, gente que apática, que normalmente no vota, no cree en esto, salió por cagazo, vamos a decirlo así. Y ya es la segunda o tercera vez que pasa y cuando se moviliza, gana la izquierda. Y sí. Ya lo hablaremos. Sí, ahí vamos a profundizar en un rato. Vos sabés que vamos a contarle a la gente que ya está escribiendo, vamos a contarles que vamos anotando toda la semana para el sorteo del día viernes, la canasta de productos aquí del Valle de Tras la Sierra. Dos entradas para el Cine Éter en Villa Dolores, media docena de alfajores serranos. Eso es lo que hay seguro. Después la radio siempre pone algo, una miel o una yerba, un CD, un libro... Quizá alguna de las cositas nuevas que vienen, un café de algarroba también podemos llevar por esta semana. Moni, ¿qué te parece? Sí, estuve viendo ahí un aceitito de oliva que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es terrible! Bueno, ahí ponemos algo y después en la semana los oyentes, Fede, oyentas, van colaborando, poniendo alguna cosita. El fin de semana hay un evento, se agrega algo más y se hace una canasta de 5 o 6 productos que sortea el viernes. Y quienes ya vamos anotando ahí a la gente. En principio, Patricia, que dice, felicitaciones. Estuvo muy bueno el encuentro. Fue brillante la invitación a los tres candidatos. Vamos. Bueno, gracias Patricia. Abrazo grande. Y también nos escribe Claudia. Miracolo, dice. Miracolo. Sí, milagro. Miracolo. Pude sintonizar la 107.9. Abrazo. Vamos, claro. Bueno, veo que hay que decir con un poco de... ¿Dónde agarra 107.9? El que lo quiera escuchar con la radio, que no le gusta internet y lo quiere escuchar en la radio, ¿en qué zona lo agarra? Y ahora en vivo, de Los Hornillos para todo el sur, hasta Merlo. Ah, bueno, entonces nos quedamos así. Tenemos mucha más cobertura que antes. Ya está. Pero vamos a tener que empezar a hablar un poco de aquel lado, ¿no? Porque contar a la gente de Merla lo que pasa en Cura Lochelo, bueno, qué sé yo, no sé. Si no, lo escuchás a la siesta acá, de Los Hornillos para el norte, a la siesta a las 13:45 por Radio Tinku. Esta crecida que sigue con todo, venga quien venga, pase lo que pase, la crecida está firme acá en la mañana del aire del Valle de Traslación. Gracias a las radios amigas. Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Nuestro territorio. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Has dreamed. lo lejos como un gato. Bajo el cemento la tierra está llamando. Fuerza que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces que llaman a un reencuentro con tu esencia, a ser libre como ayer, a ser libre como ayer. Y hoy después de haber peleado, sos sirviente jornalero, tu escudo es tu propio cuero para aguantar la miseria que has recibido en herencia. Duerme y escúchalo. El cemento, la tierra está llamando. Fuerzas que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces que llaman a un reencuentro con tu esencia, a ser libre como ayer, a ser libre. Nuestro valle, nuestro territorio. Bueno, y así directamente, sin tapujos, nos metemos de lleno en lo que pasó en el valle de Tras la Sierra en el día de ayer. Una de las cosas que han pasado, porque han pasado muchas, arrancamos por lo que sucedió en Villa de las Rosas, donde hubo elecciones para intendente, ¿no? Y tal como se suponía, esperaba, el intendente Enrique Rébora fue reelecto con un apabullante, aplastante triunfo, ¿no? Tengo los números, si quieres se los tiro, porcentajes. Tíremelo, a ver. Mire. Don Quique Rébora, sí. 2.519 votos, 77%. Sí. 77%. 77%. Sí. Perdón, ¿cuántos votos? 2.519. ¿Eso es el 77% de la población de Villa de la Rosa? No, de la Rosa no, de los que aparecieron votando. Ah. 3.000 y pico apareció. No, disculpe, no quise molestar. O sea, ahora si quiere lo profundizamos un poco. Sería como el 77% de los que votaron. De los que están en el padrón municipal, de los que están en el padrón general, de los que viven en el pueblo. Déjeme terminar los otros tres votantes. No, faltaría más. Vamos a entrarle de lleno. Pero le comento para que usted vea la diferencia con los segundos. Segundo, Tofo Domínguez, Daniel Domínguez. Sí, Tofo Domínguez. De partido de la Unión Cívica Radical, es 357 votos. Ahí nomás. Fue toda la familia a votar. 11%. Ajá. Ramón Diomedi, del Frente Popular, digamos, cercano al kirchnerismo, sí. 251 votos, 8%. 8%. Y en la cola, sí, para no variar en este año, sí, el PRO. El PRO. Que fue con otro nombre, pues no le convenía PRO, pero así no, ya sabíamos que era. Heredia. Adrián Heredia, 130 votos. El 4%. Sí. Impresionante, pocos votos. Qué poca gente que fue a votar. Yo fui, pero no me dejaron. ¿A quién votó, Fede? Mire, la verdad que estaba dudando. Iba a ser de dos pingüe cuando entrase al cuarto oscuro. Y aparte, como es oscuro, me daba lo mismo agarrar cualquiera, no lo iba a ver. Pero no pude votar, ¿sabes? ¿Cómo no pude votar? Mire, yo estaba en el padrón. Estaba en el de gobernador y en el de presidente, me explicaron. Pero parece que son padrones distintos. ¡No! ¿Este no creo que padrón nacional? Yo creo que este lo cerraron en 1986. No estoy muy seguro. Porque más o menos en esa época las Rosas tenía 3.000 habitantes. Es medio grave lo que está diciendo. No, yo no digo nada. Yo solo cuento mi experiencia. Yo no hago ningún análisis. Sí, a ver, ¿cómo es? No, cuente. Llegó, cuente todo. Llegué. Sí. Porque me fijé, consulté el padrón, ahí estaba yo. ¿Dónde consulté el padrón? En internet. Ahí va. Bajé a votar, hice la cola como corresponde. Sí. Y cuando fui a votar me dijeron, usted no está acá. Pará, ¿en cualquier mesa hiciste la cola? No, pregunté, porque es por orden de apellidos. Ahí va. Claro. Usted va entre tal letra. Ahí va. ¿Y usted por qué me pregunta? ¿No votó? Usted me parece que tiene domicilio en el mismo... ¿O no fue? ¿Yo? Estaba muy ocupado. Ya entiendo porque hubo solo 3.000 votos. No le echen la culpa a los padrones. Y bueno, la cosa es que cuando fui ahí a emitir mi sufragio universal, me dijeron que yo no estaba en el padrón. Yo dije, pero sí, estoy en internet. Ah, pero eso será para presidente, qué sé yo. Sí. Para. O sea que la Municipalidad de Villa de la Rosa tiene un padrón especial para la elección en el municipio, ¿me dice? No sé, evidentemente no era el mismo. Pero no sé, yo no quiero decirle nada porque no he analizado el tema. A mí me dijeron que analice las elecciones españolas donde tampoco pude votar. Porque yo estoy en Barcelona y estoy anotado en Barcelona y debería poder tampoco votar a distancia. O sea, ya vienen en la sangre que no lo dejan votar. Y en España no dejan votar porque hay un voto que antes votaba el 80% de la gente que estaba afuera y ahora pasó al 4% o al 5% porque inventaron una cosa que se llama voto subrogado, una cosa así. Voto rogado, que todos dicen voto rogado, voto robado. Porque es una... Claro, porque... Te llevan a una burocracia que cuando la terminás ya ha pasado un mes de las elecciones. Sí. Hay una cosa que se dice en Villa de las Rosas, ¿no? Perdón, que la gente vota personas, no partidos. Se dice mucho, no sé por qué. Si es que lo que esa persona te dio, o te convenció, o no te gustó. A simple vista uno ve los números y bueno, Enrique Rébora con sus políticas, con lo que hizo y con la política del último año, ¿no? En donde desperdigó recursos para todos los actores sociales del pueblo. Obviamente logró una gran cantidad de apoyo, por lo menos entre los que estaban en el padrón, ¿no? No sé qué pasa con los que no pudieron votar. Lamentablemente Ramón Diomedi sacó la mitad de los votos que sacó en su momento Marco Dulivo hace 4 años. O sea que hubo un retroceso importante ahí de lo que es el kirchnerismo en Villa de las Rosas. Y Cambiemos, si bien sacó 4% del PRO, si vos juntás el radicalismo y el PRO, tienen más votos que la última elección. Si juntás los dos partidos, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, si es tanto partido, si es persona, de repente aparece una persona que es conocida en el pueblo, que tiene una buena reputación de comillas, de por la UCR, la gente lo vota. No sé si es porque Cambiemos UCR o... Porque lo conoce de tantos años y qué hace. En general, en los pueblos chicos, en general, gana el oficialismo. Uh-huh. En general. Sin negarle... Con los recursos, dijiste. Sí, porque está todo armado de una determinada manera, que todos tienen algún pariente o uno mismo que está formando parte de alguna forma de la gestión o que está esperando que le entreguen no sé qué. En general, no es difícil... Claro. No es difícil mantener a los votantes en ese sentido. Bueno, lo que queda ahí latente, ¿no? Y lo vamos a plantear con una pregunta para que no se enoje nadie. En la entrevista que le hicimos a Quique Rébora, él dijo en el marco de la entrevista que en Villa de las Rosas hoy día vivían 11.000 personas, ¿no? Entonces, sabiendo que viven 11.000 personas, de esas 11.000 hay 3.000 personas aproximadamente, 3.000 y pico, que no están en ningún padrón, ¿por qué? O porque... No sacaron el documento, no hicieron el cambio de domicilio o lo hicieron hace muy poquito y todavía no han ingresado en ningún padrón. Uh-huh. O sea, de ahí a 11.000 bajamos a 8.000. Esas 8.000 son las que están empadronadas en el padrón que vio usted en internet. Uh-huh. Ahora, el padrón que tiene la municipalidad tiene otras 3.000 personas menos, como usted, que no está ahí, ¿no? Sí. Con lo cual, se achica a 5.000 personas. Si tenemos en cuenta que de esas 5.000 personas sufragaron el 70%, sacale 1.500 más. O sea que los que votaron fueron 3.500 personas, como mucho. Ahí le voy a decir el número exacto. ¿Sí? 3.500 personas fueron las que decidieron el destino del pueblo de Villa Las Rosas, de 11.000 personas que viven. Estamos hablando de un 30% aproximado, sí. ¿No? Sí. Es raro, ¿no? Igual es así, funciona así, no hay mucho para... Igual había sido la verdad. Sí. Dudo mucho que hubiesen cambiado el resultado de la selección. Quizás hubiese metido a alguien, algún concejal más, algún concejal menos, pero honestamente yo creo que hubiese ganado igual. Yo hablando con la gente, claro. Sí, yo hablando con la gente lo vota. Sí, así que lo felicitamos desde aquí después de haberlo entrevistado. No estamos hablando de más que nada de eso, sino de bueno, de cómo funcionan los mecanismos, ¿no? Electorales. Sí, esas son las fallas de la democracia representativa. Y no solo los pueblos, ¿no? Me parece que a nivel general es una gran falla. Mucha gente no va a votar, otra no puede. Y bueno, y los que vota y los que eligen luego normalmente no hacen lo que dijeron que iban a hacer. O sea que la democracia representativa tiene fallas por todos lados. Hay muertos que votan, pero todavía sigue votando. También. Hay muertos que votan. Pasa de todo, ¿no? Pasa de todo. Soy testigo de ello. ¿Usted vio un muerto yendo a emitir su voto? Sí. Vi un muerto figurar en el padrón que había votado. Bueno, 4 años más de Enrique Rébora ahí en Las Rosas y su equipo. Él mismo dijo en una entrevista que esta gestión se va a enfocar en la salud, la educación y el cuentapropismo. Bueno, muy bien. Así que bueno, veremos si va por ese lado. También prometió, si era reelecto, apoyar a Radio de Grito en su reclamo por la vuelta al aire. Bueno, muy bien. Así que... Bien. Habló de los loteos, habló de las mineras. Yo me la perdí la entrevista. Sí, bueno, después se la paso. Bueno, bien, después te la paso. Bueno, sí, entonces si tienen ganas, ya que estamos con las elecciones, nos metemos un poquito en lo que pasó ayer aquí en la Plaza de los Hornillos. En el marco de la Vuelta al Aire por Radio El Grito, la radio abierta por la Vuelta al Aire de Radio El Grito, muchísima gente se acercó, se armó una linda feria ahí de distintas cositas. Hubo música, hubo musiquita ahí al final de cierre. Le agradecemos mucho a la gente de La Chunca Candombe, al dúo Sures, a Agustina Mosca, a Ney Covelli y Lu Ruiz. Y Lu Ruiz. También. Y a Les Hijes del Pánico. Sí, del Pánico es. Les Hijes del Pánico. Pero está bien, del Panique también. Bueno. El Panique. Suena lindo. Les Hijes del Panique, gran cierre a todo baile cumbia. Así que muchos músicos y músicas se acercaron también a solidarizarse con la situación de Radio El Grito. En el medio de todo eso, pasaron Samuel Reviglio, Tatiana Sabocchini y José Paredes. El actual intendente. El actual intendente. Faltó Irma Oliva, la candidata por el radicalismo, que no pudo. Se mandó un mensajito disculpándose que no podía llegar por un problema personal. Con lo cual, ellos tres estuvieron ahí. Y bueno, hubo como una presentación primero, después algunos ejes de debate ahí de charla, y después preguntas del público, ¿no? Durante la semana vamos a ir compartiendo, ¿no? No vamos a tirar todo al asador hoy, pero bueno, tenemos algunas cositas para arrancar, ¿no? Si quieren, arrancamos por lo que fue la presentación. Denle nomás. Ellos hicieron una presentación breve de los candidatos y de la candidata y dicen, ¿quién soy yo? Perfecto. Lo escuchemos. Hola, muy buenas tardes, vecinos, vecinas, compañeros, candidatos y candidatas, un gusto compartir esta mesa con ustedes. Antes de presentarme, quiero brindar como presidente de la Comuna de Los Hornillos mi total apoyo y solidaridad ante este atropello que ha tenido Radio El Grito, así que pueden contar conmigo para lo que yo pueda hacerles de utilidad de ahora en más. Yo hace 48 años que vengo, de los 4 años que vengo a la localidad, mis abuelos tenían una vivienda aquí, la familia Oviedo, y todos los veranos de mi vida, como le pasó también a Tatiana, hemos venido de vacaciones a este hermoso lugar. Trabajo en la ambulancia durante 17 años. Bueno, tengo dos hijos y realmente es un gusto y un premio tremendo el que los vecinos me hayan elegido en dos oportunidades para que represente y para que lleve al lado mío el destino de todos y todas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bien, José Paredes, candidato de Hacemos por Córdoba. Hacemos por Córdoba. Bueno, primero agradecerles la invitación, realmente me parece una idea genial, muy creativa, así que gracias por el espacio. Y buenas tardes a todos, a toda la gente de Los Hornillos que está aquí presente. Bueno, les cuento, mi nombre es Tatiana Sabotkine, mi vinculación con el pueblo es, yo soy la tercera generación de una familia. Mis abuelos maternos que eligieron hace 70 años Los Hornillos como lugar para vivir y para criar su familia y hacer su emprendimiento. Así que toda mi niñez pasé mis vacaciones acá en el pueblo desde chiquita y fue algo vivido como tradición todos los años. Así que cuando llegó el momento mío de elegir el lugar donde quería vivir, por supuesto que elegí Los Hornillos y hace 20 años que ya vivo acá. Bien. Tatiana, candidata de Córdoba Cambia. Exacto. Córdoba Cambia, exactamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Samuel Reviglio. Hace ya más de 25 años que llegué a Los Hornillos con ganas de vivir en un lugar natural. Y lo que básicamente hemos tratado de hacer todos estos años es fortalecer eso, cuidar el ambiente, ver de qué manera podemos potenciar este lugar que es maravilloso para el turismo, un turismo que está muy interesado en llegar a lugares naturales, a lugares en donde se puede acceder, se puede acceder fácilmente a la sierra, como tiene esta oportunidad que tenemos acá en Los Hornillos, que es un portal para subir a la sierra muy importante. Y sobre todo, digamos, lo que más siempre nos preocupó fue el tema de cuidar el ambiente. Y a su vez también, es muy importante que podamos llevar adelante una serie de obras que consoliden esta localidad como un destino turístico y más vivible para todos los hornillenses. Samuel Reviglio, candidato de el Frente Córdoba Ciudadana. Frente Córdoba Ciudadana, así se llama aquí localmente. El Frente Córdoba Ciudadana. Bueno, esa fue como la breve presentación, ¿no? Después vamos a escuchar un poquito más en profundidad los días subsiguientes. Sí, vamos. Ahora vamos a escuchar más cosas. Todavía tenemos unos cuantos audios más, pero sí, hay mucho. Mucha tela para cortar. Ahí porque estuvo interesante porque hubo no solo ciertos ejes que los candidatos fueron tratando, también de repente hubo algunas preguntas que los descolocaron un poquito, ¿no? Sí. Y después toda la pregunta de la gente, como decíamos hace un rato, sin filtro, y tuvieron que contestar todo, ¿eh? ¿Estaban ahí? Claro, bueno, a eso me refería, sí. Yo, que eso es lo bueno, digamos, el tete a tete, ¿no? Si está bien, digamos, el vecino no se paraba y le decía, a ver, vos, contestame tal cosa, pero la pregunta le llegaba como si fuera de todo el público. Porque es más, había preguntas y que surgieron que la gente aplaudía. Uh-huh. Es verdad, es verdad. Que la gente aplaudía como diciendo, sí, eso te queremos preguntar. Y de paso nadie queda escrachado, porque si te parás y le decís, escuchame vos, ¿qué hiciste? Después claro. Ya todos saben quién es. Claro, ese es el tema. Sí. Bueno, uno de los ejes que he propuesto había sido el eje, fue el del presupuesto participativo, ¿no? Uh-huh. A los candidatos se les preguntó, luego de escuchar audios de experiencias de otros lugares sobre presupuestos participativos, hay un audio disparador, ¿no? Y lo que se le consultó a los candidatos es, ¿creen que es posible replicar estas experiencias de alguna manera en Los Hornillos? ¿Cómo conviven con las experiencias autogestivas que surgen en la región y que eligen la autonomía del Estado como forma de gestionarse, ¿no? Acotación acá de la producción, por lo general esta pregunta la esquivaron un poco, ¿no? Manifestando su intención de ayudar en la medida de lo posible a estos proyectos, ¿no? Lo que mostraba una clara manifestación de intervención del Estado, ¿no? Como que si vos... A mí también pasó un poco con en la entrevista con Quique Rébora, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero no puede haber algo que se autogestione y que no tenga que estar la intervención. No digo que... No te estoy diciendo que el municipio se autogestione. Podría ser también. Pero no puede haber algo, aunque sea, ¿no? Con el conflicto de la feria lo veíamos. ¿Por qué la feria no puede manejarse sola y no tener que intervenir el municipio? Bueno... no puede haber, bueno, evidentemente en la lógica de quien se postula y llega al poder, es difícil encontrar esos huequitos. Y sí, porque quieren tomar las decisiones ellos, básicamente. Ajá. Así que bueno, el presupuesto participativo, autogestión, posibilidades ahí de los vecinos y las vecinas, también en la voz de los tres candidatos. Bueno, estaba escuchando con atención, la verdad, los relatos. Yo tuve la suerte de participar de un proceso de presupuesto participativo hace unos 10 años atrás. Fui director de comisiones del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, así que acompañamos ese proceso. Coincido, digamos, en este tema de que es necesario que los vecinos se agrupen por barrio o por sectores de la localidad y que ellos mismos definan al menos alguna de las obras prioritarias. Otro punto que creo que no hay que dejarlo de lado es el tema de que el presupuesto de la comuna no es tan... Sí, ahí escuchábamos hablar de millones de pesos, ¿no? Exacto, estamos lejos. Millones de pesos destinados a presupuesto participativo. Estamos lejos de tener 27 millones de pesos. Creo que era a quien escuchábamos era al representante de Río Cuarto, que hablaba de que es el 5% del presupuesto total de Río Cuarto destinado a eso, son 27 millones de pesos. Claro, generalmente destina entre 3 y el 5% se destina de presupuesto participativo. En nuestro caso no estaríamos hablando de esos montos, pero sí lo que sí creo que... Pero también estamos hablando de otras obras. De otras magnitudes, digo. Ahí hablaba también de asfaltar general. Claro, bueno, obviamente tenés una ciudad de casi medio millón de habitantes, tenés necesidades muy distintas a las que podés llegar a tener en Los Hornillos. Pero sí, lo que sí estoy seguro de que es muy importante tener capacidad de salir a gestionar los fondos extra para poder alimentar ese presupuesto participativo, o eventualmente sí de ese presupuesto participativo, que no funciona con delegados, sino que es todos los vecinos en términos iguales se sientan, debaten. No es algo que es instantáneo, no se produce en un momento, sino que tiene son varios encuentros normalmente, y finalmente existe una votación después de las propuestas y se eligen las obras que es la mayoría del barrio o el sector, digamos, decide implementar. Pero creo que hay que estar atentos ahí, porque seguramente van a surgir necesidades de obras para las cuales el presupuesto comunal no está preparado. Y sí o sí se hace necesario tener esa capacidad de salir a gestionar, no solo en la provincia, no solo en la nación, sino también tener capacidad de salir a gestionar financiamiento internacional, que esas son, digamos, de las cosas sobre las que nosotros normalmente hemos trabajado y es lo que nos gusta hacer, digamos. Conseguir esos fondos extra. Los fondos normales... para ejecutar, digamos, lo cotidiano, normalmente están. El asunto es lograr eso. Cuando en su momento la planta de separación de residuos tuvo un proceso de ese tipo. Se había que tomar la decisión de erradicar el basural a cielo abierto y se juntaron un grupo de vecinos convocados por la autoridad comunal de ese momento, y de ahí surgió la necesidad de realizar una separación domiciliaria. Y obviamente había que armar una planta, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso quedó stand-by hasta que se consiguieron los fondos, que fue de las cosas que nosotros hicimos en su momento. Sí, mira, la verdad que sí, estoy de acuerdo en que es muy importante que existan estas experiencias autogestivas, por ponerle algún título, pero también, por lo menos ese es nuestro sentir, nosotros entendemos que el Estado tiene que tener un rol de impulsor de todas estas cuestiones. Y es muy importante, digamos, que lo escuchaba José, que recordaba, la cooperativa de eléctrica se formó también así. O sea, suele ser la manera en que quizás cuando el Estado no llega, los vecinos tiendan a resolver y es, uh-huh. y es excelente que eso ocurra, pero indudablemente nosotros, sobre todo porque queremos ser Estado, queremos ser gobierno, no podemos desconocer que es el Estado el que tiene que realmente impulsar y respaldar estas experiencias sin quizás sin intentar controlarlas, digamos, porque es lo que normalmente termina pasando, dejarlas que sigan trabajando autogestivas, pero darle el respaldo suficiente para que de lo que carezcan puedan realmente lograr sus uh-huh. objetivos. Como decía Samuel, hace algunos años también participamos en un proyecto de presupuesto participativo. Cuando integrábamos casualmente un mismo espacio que, con un programa que se denominaba Promotores Territoriales para el Cambio Social, donde uno de los, después de haber hecho tanto diagnóstico participativo en territorio, pudimos ver que una de las necesidades básicas era que el pueblo participe en estas decisiones, en un porcentaje de estas decisiones según la necesidad que en ese momento se manifestara. El presupuesto anual de la comuna son este año 28 millones de pesos. Eso es lo que nosotros usamos bueno, ahora con este tema que hay variaciones económicas bastante delicadas, no podemos quizás cumplir con el presupuesto y llegar a fin de año. Pero son 28 millones de pesos. Me parece que el presupuesto participativo es muy importante, más allá de la obra que se haga y a qué se destine, sino que es una excelente excusa para fomentar la participación vecinal y el compromiso de cada uno de nosotros. Nosotros en la plataforma próxima tenemos dos, vamos a ver si nos toca ganar, queremos hacer dos consejos consultivos multisectoriales, uno que trabaje en género y otro que trabaje en ambiente. Entonces, la idea es fomentar la participación vecinal y empezar a que el pueblo tome las decisiones por sí mismo, ¿no es cierto?, dentro del marco legal, ¿no es cierto?, que se puede establecer. Los números de la comuna, como dijo Samuel, son esos, y están invitados los candidatos a ver todos los números que sean necesarios para que puedan también realizar una propuesta que pueda ser realizable, ¿no? Uh-huh. Así que no solamente los candidatos, está abierto para que todos puedan ir y ver qué se gasta en cada cosa. Así que nos parece muy importante el presupuesto participativo. A las instituciones intermedias siempre le hemos estado colaborando. Hemos enviado notas a distintas estamentos del gobierno provincial para conseguir ya sea elementos deportivos, material didáctico. Creemos que hemos tenido y que tenemos una presencia en cada una de las instituciones y que estamos totalmente al servicio de todas las personas que quieran. La comuna es de puertas abiertas, sabe que pueden contar con nosotros para cualquier incentivo que necesiten para cursos, capacitaciones, talleres. Por ahí, por supuesto, hay una cuestión económica que no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero bueno. Bueno, mira, yo creo que sí es posible. Y no solo que es posible, sino que es necesario. Primero partamos del concepto que el gobernante está, o los gobernantes están al servicio de la gente, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que están justamente para resolver las problemáticas que la gente, toda la comunidad, presenta. En nuestra plataforma contamos justamente con la idea de crear comisiones barriales o de los distintos sectores del pueblo, con un delegado, ¿no?, o un vocero, digamos, por decir de alguna manera, que sea quien comunique y transmite las problemáticas con las que se van encontrando, ¿no?, escuchando a los vecinos. Así que estoy muy de acuerdo con esta posibilidad. Es una manera, digamos, de abrir, de ser participativo y de evaluar entre los vecinos y los gobernantes las posibles soluciones. Me parece excelente, muy democrático, y creo que es la manera correcta como se puede lograr el progreso. Que la cooperadora también se forma con un grupo de padres que asisten a la institución para que, bueno, en el caso del jardín de infantes, por ejemplo, para ayudar, ¿no?, a la maestra y a que los niños tengan lo que necesitan. Yo lo viví y me parece que es bueno que se haga, pero al mismo tiempo creo que la comuna debería acompañar, ¿no?, que tiene que ser algo más integral para que tenga más éxito, ¿no? Bueno, pasó ahí uno de los ejes, ¿no?, en que se charló, el presupuesto participativo, ¿no? Que siempre todo el mundo dice, sí, hay que participar, los vecinos, vamos a hacer, pero después de aplicarlo es difícil, ¿no? Es complicado. En el día a día de la gestión. Muy interesante escucharlo en la radio, porque en la plaza la verdad que uno está paveando y se pierde la mitad de las cosas. Sí. ¿No? Es verdad, saluda a alguien viene a decir algo, un ruido, es verdad. Y sí, y la verdad, mire, no voy a tomar partido por nada, pero se agradece que esté Revilio acá, Samuel Revilio. Todos los que están en la lucha ambiental lo conocen, lo conocemos muy bien, ese tipo realmente siempre está al pie del cañón. Y como él tiene acceso a la legislatura de Córdoba, muchas veces es gracias a él que nos enteramos de todas las tranzas que están haciendo en la legislatura, por ejemplo, una nueva ley de bosques, todo, y gracias a eso... De esas que te las embocan, sí, y no te das, sabes, hasta que te la embocan. De esas, tío, que te la embocan entre gallos y medianoche, y gracias a gente como él realmente y a es que la gente tiene tiempo para movilizarse, así que la verdad se agradece. Aparte es un tipo que yo realmente sé que está al pie del cañón, siempre no tiene problema en venir y pasarte información, así que realmente se agradece. No tomo partido por nada y soy apartidista, y aunque hay muchas cosas de las que dijo, algunas que no coincido, me parece que está bueno que haya un tipo que conoce el paño y que no cayó en un helicóptero ni en paracaídas. Es importante. Bueno, para cerrar este bloquecito de hoy de la de aquí, de lo que sucedió en la plaza ayer de los Hornillos, aunque todavía nos queda más cosas del Valle, vamos a ir con una de estas preguntas descolocadoras, ¿no?, que hubo ayer, ¿no? De repente uno tiraba, ¡pum!, y se quedaban los tres mirándose, como diciendo, oye, no estaba preparado. La clavaste al ángulo. ¿Qué digo, no? Pero cuando te preguntan algo y vos no sabés contestar y de repente decís otra cosa, hablas de otra cosa, o mientras pensás, no sé, pasa. ¿Se acuerdan un ministro del kirchnerismo que salió corriendo una vez, un ministro de economía? Sí, sí, sáquenme de acá. Lo recuerdo perfecto. Bueno, en este caso, la que vamos a compartir hoy es una pregunta que, no sé si increíblemente o no, ahí a los candidatos les costó bastante responder, ¿no? Una pregunta que busca como respuesta una palabra. O en este caso, un nombre, ¿no? Terminaron contestando los tres, pero como con un preámbulo antes, con una justificación de por qué iban a decir esa palabra. Sí. Entonces, pará, era un ping-pong, che. Entonces, mismo, creo que ni comida nos... con verduras. Claro. No sé, acelga. Ni nosotras creo que nos imaginamos que iba a ser tan descolocadora la pregunta para ellos, ¿no? Y es descolocadora, claro que sí, porque... De acuerdo a la persona que vos elegís, un poco es la imagen que va a tomar la gente de vos también, me parece. ¿Qué opinas, Fede? Podría serlo. No, como cuarteto y tango, cuarteto o tango estuvo más simple. Claro, bueno, claro. Dame juego, cuarteto o tango, ¿no? Pero con esta quedaron ahí... Y aparte, lo que sí, en realidad es lo que a eso se jugaba más al ping-pong, ¿no? Pues si te pones a pensar, una persona, ponele, que te represente, es difícil, porque te puede una acción de una persona gustar, o un carisma de un personaje, pero sabes que por otro lado hay algo que no te gusta, es difícil. Y aún así la que elija seguramente tendrá su lado oscuro, me parece a mí. Como todo personaje. Bueno, ¿cuál fue esta pregunta? ¿Qué personaje histórico lo representaban o reencarnarían? ¿En qué personaje histórico? Escuchemos, por favor, que contestaron. Hubo una muy buena. Los descoloco un poco. Si tuvieran que reencarnar en algún personaje histórico, tienen la posibilidad de elegir. Sos muy bueno. ¿A quién eligen? Qué sorpresa la pregunta. Para despabilarnos un poco, los veo que están empezando a cabecear. Samuel, te paso la palabra, déjame pensar. Bueno, la verdad que lógicamente no estábamos preparados. No, ¿vieron? Me gusta. Mucho presupuesto, mucha obra, mucha promesa, para pero... esta pregunta, pero realmente creo que... nosotros tendríamos que realmente recordar a los fundadores de la patria, los que realmente se pusieron como desafío en tener una nación libre, independiente, y eso me remite naturalmente a San Martín. Creo que fue un visionario, una persona que realmente pudo avanzar, pudo pensar muy adelante de lo que venía y logró algo que parecía imposible en su momento, que era realmente desplazar a la monarquía de esta patria que es grande, que es Latinoamérica. El sueño de ellos era que realmente fuera todo una gran nación. Después, lamentablemente, otros pensamientos destruyeron eso, pero sí creo que por ahí pasa. Realmente hay que tener una visión a muy, muy largo plazo para poder ser un gobernante que realmente produzca cambios profundos en sus comunidades. Es político, se nota, porque yo le hago una pregunta para que conteste un nombre y habló un minuto y medio por lo menos. Yo, para descomprimir la tarde, realmente hay una película que siempre me gustó mucho, que es El Último Emperador, que es Katsumoto, que es el último samurái. En un momento Katsumoto le da a otro guerrero que pelea con él en confianza una espada que según dice la película, ¿no? Es muy, muy normal la película, no es nada cultural, pero le dice que la espada representa lo antiguo y lo moderno, o lo nuevo y lo viejo. Y bueno, yo me relaciono con eso y me relaciono con morir en el campo de lucha. Inevitable hacernos la imagen de José a la noche en su casa con la vinchita sí, esa blanca, con el círculo rojo del sol naciente. Y bueno, la vincha tiene que ser grande. Bueno, no, mira, la verdad que no, es para pensarlo esto, pero lo que se me viene, que es son libros que yo leí cuando era chiquita y que me encantaba leerlo, y eran varios libros, una serie de, se llamaba Sisi la Emperatriz, y ella era una jovencita, ¿no? Y ella vivía, digamos, toda su niñez como Sisi la Emperatriz, pero ella vivía en los bosques con los animalitos, vivía con la gente, esa era Sisi la Emperatriz. Es lo único que se me viene, la verdad que bueno, es una pregunta válido. Que... válido, es válido. Ahí tenemos entonces a San Martín, el emperador y la emperatriz. Hay varios que tienen ambiciones imperiales acá en los Hornillos, ¿eh? ¿Qué? ¿Te está diciendo imperialista San Martín? Sí, sí. Sí, sí, la emperatriz. Bueno, muy bueno, muy bueno. Igual. Está bueno, está bueno. Se la tira ahí para que pues, todas se la tomaran a la risa, a lo de Sisi. Sin embargo, habría que ahondar en la historia de Sisi, ¿eh? Sí, sí, me gustó lo de convivir con los animalitos del bosque. Sí, eso sonaba medio... medio naif. A mí me gustó. Sí. Pero, romántico. Las achacabras. Hoy a la mañana, comentando con una persona sobre un poco sobre lo de ayer y sobre esto puntualmente, me dijo, ojo, fíjate en la historia de Sisi, porque Sisi en realidad era muy resistida en su momento. Ajá. Era una persona muy extravagante y resistida por las cortes europeas. O sea que también tiene su costadito, digo, para no... rebelde, digamos. Sí. ¿Cuán rebelde? No se lo puedo profundizar en este momento. Rebelde me llama la gente. Bueno, rebelde es mi corazón. Para el lunes que viene todos a leer Sisi. Ahí va. Bueno, vamos a seguir en la semana, escuchando algunos audios y cosas que pasaron, pero la verdad que... muy lindo lo que sucedió en la plaza, gran cantidad de gente se acercó y bueno, la posibilidad esta, ¿no? Estar ahí escuchando, preguntando y encontrándose qué es lo más importante. Y bueno, también, ¿no? Este nucleamiento a través del pedido, la exigencia de que la radio del Hito, la 95.5, vuelva a estar al aire del Valle de Traslasier. Si me permiten, antes de cerrar este bloque transerrano, podríamos decir, podría escribir a alguien algo, ¿no? Mandar un mensajito, saludar. Cópense, ¿no? Cópense. Lo de ayer estuvo muy bueno, no me gustó tal cosa, faltó tal cosa, tenemos que hacer cual otra, uy, no pude ir, estoy re lejos escuchando, pero se los escucha contentos por lo que pasó, qué sé yo. Algo. Aunque sea, acepten el soborno que estamos haciendo una canasta para el viernes. Sí, sí, lo que sea. Facturas no quedan más. Criollito, muy poco. Tenemos ¿cómo se dice? El de combate. Las pepas de combate no es porque sean peor que los otros, sino porque, bueno, están una en cada sector de la mesa. Todo va a ser consumido sin lugar a dudas. ¿Esto para que saque los criollos y le acerque las pepas? No. No hay segunda intención. Yo ya estoy llena, cuánta comida. Yo también, necesito unos cuantos mates más para bajar. Sí, hay que poner la pava. Hay que poner la pava. Bueno, ahora cuando mandamos los auspicios y todo. Sí. El fuego. Bueno, el gran cierre ayer, ¿no? También con una buena concurrencia de gente. Y también con esta agrupación, el Compromiso Pochano, en la Pampa Pocho, que viene laburando mucho, ¿no? En la zona por la revitalización de lo que es la memoria histórica del lugar. Bueno, ayer se cumplieron 245 años, perdón, de la rebelión de los comuneros ahí en la Pampa de Pocho. Como decías bien vos, Fede, tiene que ver con el nombre de esta radio, ¿no? El Grito. El Grito. Esta radio surge a partir de ese grito, ¿no? Un grito de independencia y un grito también de esto, ¿no? De comunidad, podríamos decir. Sí, también. Sí. Y resistiendo la centralización que representaba el General Paz y todos los garcas de la provincia de Córdoba y el interior en general. El famoso o conocido como Pacto de los Chañares fue firmado un día, 28 de abril, en el año 1774, ¿no? Por eso siempre decimos que es como un antecedente a lo que fue la Revolución de Mayo, ¿no? Sí, sí. Muy importante y en esta zona... Sí, incluso antecede a la Revolución Francesa, que seguramente estuvo inspirada en estos sucesos. ¿Te parece? ¿No? ¿Usted qué dice? Puede ser, ¿por qué no? Me gustó. Bueno, ayer se realizó ahí la conmemoración en la localidad de Pocho. Bueno, se acercó muchísima gente, políticos, sacerdotes, vecinos, docentes que contaron un poco la historia, ¿no? La agrupación gaucha Martín Fierro, también los miembros de esta agrupación Compromiso Pochano. Uh-huh. Escuchamos ahí al principio, hoy como audio de la crecida, como audio principio, un fragmentito de estos micros, La Voz de los Comechingones, ¿no? Que en su momento son micros documentales que se produjeron para difundir un poco, hay un poco nada de eso, ¿no? Cómo vivían y también todas estas cuestiones históricas que quedan como de repente medio olvidadas, ¿no? Guardadas, diría exactamente, yo. Exactamente, de una. Así que bueno, como cierre este bloque y mientras ponemos el agua de nuevo y nos reacomodamos aquí en el estudio. Renovamos las aguas. Sí. Pues esta crecida viene con... Y eso que estamos light, ¿eh? Podríamos. Estamos light. Pero ya pasó la primera ola, sí. Hay que volver a barrenar. Claro. Así que bueno, compartimos otro de los fragmentos de estos micros, Moni, ¿te parece? Dale. Serie de micros documentales, La Voz de los Comechingones. Hoy les presentamos Reconstruyendo el Pasado. ancestralmente siempre, por eso nosotros lo más grande que tenemos es la transmisión oral. Los documentos pueden estar, son archivos que sirven, pero por supuesto que sirven. Pero nosotros, la transmisión oral es lo que más tenemos adentro, que no lo va a sacar nadie. Ni los gobernantes, ni el Estado, ni nadie. O sea, eso lo vamos a llevar de por vida. Así como lo llevaron todos nuestros abuelos, como yo quiero dejarle algo a mis hijos, que te digo, ellos trabajan a la par mía, me ayudan en todo, ellos que están en este tema de la cibernética y toda esa historia, yo te digo, yo soy medio indio en serio, porque sí, no sé nada. O sea, tengo, no, a mí denme un papel y un lápiz, me siento bajo un algarrobo y ahí escribo o hago un proyecto, alguna cosa así. Siempre he tenido eso. Sus manos estaban cansadas después de un largo día de caza. Un ciervo y dos hurones lo hacían sentir orgulloso de su esfuerzo. Mientras carneaba las presas, miraba a su hijo jugar debajo de un árbol de algarroba. Pronto se convertiría en un hombre y debería hablarle sobre los secretos de la caza, como su padre había hecho con él, y como su abuelo con su padre. La tradición debía mantenerse viva para la subsistencia de la familia. Oiga, padre, ¿qué es lo que está escribiendo? Para el pueblo comechingón, la transmisión oral es uno de los pilares para la resistencia cultural. Con la imposición del castellano, perdieron su lengua y con ella parte importante de su visión del mundo. La lengua materna en cualquier cultura es la base de la identidad, además de ser un canal de comunicación, educación e intercambio. Ese traspaso generacional actualmente lo realizan en castellano, ya que solo quedaron palabras sueltas de su lengua. Hoy, de todos modos, es gracias a la transmisión oral que las nuevas generaciones pueden acceder a su identidad como comechingones, aquella que fue ocultada durante tanto tiempo. Conversando con la gente cada vez cuando salió todo este tema de esto, de los pueblos originarios, de la descendencia, qué sé yo, toda persona contaba, no, porque mi abuela, yo me acuerdo que... Porque la gente era como que lo tenía guardado, pero nunca lo contaba. A partir de este surgimiento, de esta necesidad de buscar una fecha de fundación, algo, empezaron a decir, no, sí, porque me acuerdo que mi abuela, cuando yo era pequeño, me contaba de que la madre de ella era descendiente de comechingones. Y empezaron a salir relatos por todo el pueblo. ¿Viste? Y bueno, yo conversando con mi papá, por ejemplo, me decía, sí, porque mi padre no nació acá en el pueblo, nació en un paraje que hay más en medio del campo, pero en medio del campo, ¿no? Y dice, no, si nosotros venimos de ahí, y yo me acuerdo, y yo, sí, mi abuela, dice, me acuerdo de mi abuela, que era medio, dice, tenía rasgo, era india. Como que todos nos empezamos a reconocer, digamos, que de algún lado algo sacaban, ya sea por la parte del padre o por la parte de la madre, empezaron todos como a reconocer esto. Y justamente lo que nosotros, uno de los compromisos que tenemos, es seguir transmitiendo esta cosa. ¿Entiendes? Esa es la responsabilidad nuestra. Sí, hay muchos chicos que, algunos de chiquitos, ya les llama la atención. La forma de poder reconstruir este pasado, que incluso en algunos lugares ha sido cercenado por la conquista, es a través de la cultura material. Nos referimos a través de los objetos que han dejado estos grupos en el pasado y que se siguen reutilizando en el presente y resignificándolos para las prácticas diarias, ¿no? El moler diario de las personas del maíz, que a lo mejor le van a tirar a las gallinas en esos morteros que a lo mejor tienen 400 o 500 años de antigüedad, buscar las algarrobas en cierto momento del año, poder cosecharlas, digamos, a la algarroba, todas estas prácticas que nosotros podemos obtenerlas a través, por ejemplo, como puede ser de la arqueología, obtener, por ejemplo, a través de los

15 57 01 27. Primero el José. Dice: buen día. Disculpas, cumpas. Ayer se me complicó poder ir. Vi las fotos. Qué hermosa jornada. Qué bueno. Bueno, José, gracias. José. Dice: hoy estamos rodando desde las 20 horas, ¿no? Los metaleros del Valle Tras la Sierra, ahí en Ruedas de Metal. La propuesta es un bloque especial, Osvaldo Civile. Civile. Ah, el guitarrista. Sí, guitarrista de Orcas. Y hoy siguen rodando Inadaptados de Siempre, bandas de Buenos Aires. Clásicos del metal y la agenda, como siempre, en Ruedas de Metal, hoy a partir de las 20 horas. Exacto. Y también escribe Nati. Dice: buenísimo el grito de ayer en Los Hornillos. Bien. Muy bueno que estuvieran los candidatos políticos ante el pueblo en un contexto más descontracturado y de diálogo más profundo. Estos encuentros hacen que podamos compartir y conocernos más entre toda la diversidad del valle. Eso gracias al grito. Por la vuelta al aire ya. Bien, vamos. Esa. Bueno, y como viene pasando los lunes y va a seguir pasando durante este 2019, porque bueno, durante todo el año va a haber distintas elecciones, no solo en el Valle, en la provincia, en el país y hasta en el mundo. Y hasta en el mundo. Nos metemos en este bloquecito internacional que tanto le gusta a la gente, sí, cuando nos ponemos a hablar de algo de afuera. No porque sea de afuera o de adentro, sino porque uno encuentra similitudes con otras cosas y para también de salir un poquito ahí de... Sí, y en este caso puntual, quizás para dar un poco de esperanza, ¿no? Porque mirá, qué bueno. Verdaderamente, ¿no? Está pasando en todo el mundo, ¿no? Con el triunfo de Trump, del Pato Donald, con el triunfo de Bolsonaro, con todo este tipo de gente. ¿Qué está pasando, no? Estamos preguntando. Y la extrema derecha avanza en todo el mundo, en Europa particularmente. Está avanzando a trocho y mocha. Ayer hubo elecciones generales de España anticipadas después de 10 meses de gobierno socialista. La dificultad para hacer pactos que le permitan gobernar y aprobar los presupuestos hizo que el presidente que había accedido por una moción de censura... ¿Pedro Sánchez? Pedro Sánchez. Había desplazado al Partido Popular con un voto más en la moción de censura. Y en la moción de censura no se llama nuevamente a elecciones. El que la presenta queda como presidente. En la última elección se hizo en el 2016 y había quedado como presidente Rajoy, en ese entonces, claro, del Partido Popular, de la derecha. Llamó elecciones y fue el gran ganador, el Partido Socialista. Le salió bien la jugada, digamos. Pero toda la elección estuvo marcada por la nota de la irrupción de la extrema derecha en España. Siempre la extrema derecha estuvo dentro del PP, vamos a decirlo de alguna manera. Claro. El PP tiene sensibilidades conservadoras, sensibilidades ultra neoliberales y sensibilidades muy fachas. Muy herederas del franquismo, pero lo disimulaban. Ahora este Vox es una escisión, este partido Vox es una escisión del PP y son declaradamente franquistas, contra los inmigrantes, contra el matrimonio homosexual, contra todos los derechos, contra las leyes de género. Son un partido muy retrógrado y muy crispador. Sus discursos son todos contra los inmigrantes, contra las mujeres, son imbancables. Y creo que el discurso tan radicalizado de estos tipos dio la nota, primero porque hace muy pocos meses formaron, hicieron una muy buena elección en Andalucía, en las elecciones autonómicas de Andalucía, y formaron gobierno con el PP y con Ciudadanos, que son otra escisión, entre comillas, del PP, liberales, cancheritos, tipo Macron, pero también bastante fachongas en un lugar. Uh-huh. Todos ellos, Vox, PP y Ciudadanos, se disputaron los votos de la derecha, formaron gobierno en Andalucía, y la gente empezó a temblar de que eso pudiera repetirse en España. Entonces, aparte de Andalucía, perdón, Fede, ¿no? No tiene una tradición más de izquierda. Socialista. ¿No? Hacía 30 y pico de años que gobernaba el socialismo en Andalucía. Wow. Pero se aliaron estos tres y consiguieron por muy pocos escaños acceder al gobierno de Andalucía. Entonces la gente se cagó en las patas, vamos a decirlo de una manera técnica. Y entonces la participación aumentó un montón. En España pasó del 67% al 76%, aumentó 9 puntos. Y en lugares, por ejemplo, en el País Vasco, aparte atacan a las autonomías y a los independentistas, pero quieren recentralizar el Estado. España tiene mucha autonomía, bastante autonomía, las diferentes comunidades autónomas, Cataluña, el País Vasco, Galicia, etc. En Euskadi pasó del 65% al 75%. Y en Cataluña pasó del 64 al 77, desde los años 80 que no había esa cantidad de votos de participación en elecciones. Y eso hizo también, la división de la derecha hizo, generó por un lado la gran movilización del votante que no suele votar, pero que suele ser de izquierda, y también generó que las leyes, que la ley electoral de España es una de las peores del mundo, creo que después la chilena es la peor que hay. Pero la hicieron porque en esa época estaba el socialismo y el comunismo, hicieron una ley que favorecía a los que estaban reunidos, a los bloques reunidos. Entonces por eso tendía a ganar el PP, la derecha, y a perder las izquierdas, por la clásica separación entre la izquierda que ya fue documentada en la vida de Bryan. Pero esta vez le salió el pelotazo en contra, porque se dividieron las derechas y se unieron las izquierdas. Entonces, con la misma cantidad de votos prácticamente, con el 43% de los votos de los bloques de estos tres partidos de izquierda, de los tres partidos de derecha, y los dos de izquierda, que son el socialismo y Unidas Podemos, con ese nombre salieron, en femenino, tuvieron más o menos la misma cantidad de votos, pero los escaños de diputados fueron mucho más altos los de la izquierda. De todas maneras, para formar gobierno, no van a poder formar gobierno el socialismo solo. Ellos pretenden gobernar solos, pero no llegan a la mayoría. O sea que se les va a hacer muy cuesta arriba. Le quedan dos opciones. O pactan con Ciudadanos, que por un lado parece imposible porque Ciudadanos estuvo puteando toda la campaña y todos los debates al socialismo, pero mal, con una agresión impresionante. Pero al mismo tiempo, todos los grandes poderes, el establishment, están presionando para que se junten estos dos, Ciudadanos y el socialismo. De hecho, ya lo hicieron hace unos años. Pero Ciudadanos se la pasó diciendo que no iba a pactar con el socialismo. Ellos prefieren disputar el electorado a la derecha y convertirse en el gran partido de la oposición. O la otra es unirse con Podemos, con la izquierda clásica. Pero para eso necesitarían, aparte, sumar los votos de algunos partidos chicos. No hace falta que sean los independentistas catalanes, pero sí necesitan a todos los otros, al PNV, que es la centroderecha vasca, e incluso a los Abarchales, o sea, la ex Batasuna, digamos. Por lo menos uno de los votos de Batasuna necesitaría para poder completar la mayoría. Así que bueno, esa es la situación general. El gran derrotado, el absolutamente derrotado, fue el Partido Popular, que perdió 71 escaños. Sobre 350, tenía 137, creo, y quedó con 66. Se fue a la bosta. Y la subida de Ciudadanos y Vox no compensa. Juntos suman 50, no llegan a 50 diputados. En definitiva, la derecha perdió 20 de diputados. Si querés, podemos escuchar al nuevo presidente, que es un muñeco de torta. Pues los presidentes del PP y de Ciudadanos son dos muñecos de torta. Así directamente. Los tienen que ver juntos. Hicieron una campaña de mucha crispación, de mucha agresión. Ayer parecía un osito de peluche mojado. Si querés poner un minutito de las declaraciones de Pablo Casado. Dale. Que hoy, el jueves, el semanario así humorístico tituló "Gracias, fracasado", les puse. Le dio con un palo, sí. Sí. Pero ellos venían dando palo a todo el mundo. Sabéis que soy especialista en bajar a esta sala en noches complicadas. Y lo que quiero decir es que aquí está un gran partido, gran partido que sabe estar a las duras y a las maduras. Soy una persona que no eludo las responsabilidades, el resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y felicitar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. He tenido oportunidad de hacerlo por teléfono. Siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido, clave en la historia reciente de España, y espero que, visto el resultado de esta noche electoral, pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesitar a los independentistas. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Casado, que no sé si va a seguir al frente del PP. Esta es su primera elección, probablemente la última también. Si ustedes miran los mapas electorales, van a encontrar tres mapas completamente distintos. en la península ibérica. Bueno, sacando a Portugal, en el Estado español. Uno es el de casi toda la España, que más o menos sube un poquito el socialismo en un lugar, en otro el PP baja, más o menos los equilibrios son parejos. Y después ahí está el mapa de Cataluña, que no tiene nada que ver, el mapa político, y el mapa político del País Vasco, que tampoco tiene nada que ver. Creo que merece un cortito análisis de estos dos espacios, porque pasaron cosas muy interesantes. En Cataluña, que está en este momento mucha crispación, si ustedes pudieron ver los debates preelectorales, así como fue muy tranquilo el de los hornillos, el de Cataluña se dieron con un palo. Las dos chicas del PP y de Ciudadanos estaban tirando dardos envenenados todo el tiempo, con mucha agresión hacia los otros, sobre todo hacia los independentistas, pero también al socialismo, ¿no? La gente, y aparte está en este momento el juicio por el proceso independentista, que culminó con el referéndum del 1 de octubre y con la represión, está en este momento, en su momento álgido. Hace como 10, 11 semanas que viene desarrollándose, y yo creo que el independentismo catalán está esperando que den el veredicto. Los jueces, si hay algún tipo de condena, van a llamar inmediatamente a elecciones y van a arrasar por una mayoría increíble, porque la gente está muy cansada de lo que está pasando con el Estado español. Por primera vez en la historia en Cataluña, Esquerra Republicana, desde los años 30, ganó por robo, ganó por afano. Metió 15 diputados sobre los 48 que tienen que meter, que mete Cataluña, es pues una de las comunidades más pobladas. Y en segundo lugar hizo una muy buena elección también el Partido Socialista de Cataluña y el PSOE, que metió 12 diputados. Y todos los demás cayeron bastantes. Podemos cayó a 7, perdió 5 diputados. Estos ganaron 6 Esquerra y 5 el socialismo. Podemos, en realidad la alianza que tiene Cataluña se llama En Comú Podem, perdió 5. La derecha catalana perdió 1, se esperaba que perdiera mucho más, catalanista, independentista me refiero. Y Ciudadanos, que era el gran partido unionista, españolista en las autonómicas, quedó en quinto puesto con solo 5 diputados. El PP se fue al traste, perdió de los 6 diputados que tenía, 5. Ah. O sea, prácticamente está al borde de caerse del mapa. Claro. Pusieron a una aristócrata argentina, marquesa de no sé qué, que no sabe ni dónde queda Cataluña, no. Y decía una estupidez al lado de otro para pescar votos para España en los debates en Cataluña, pero realmente fue un fracaso absoluto lo que hizo. Ahora, lo interesante es esto. Primero, las izquierdas sumadas, si consideramos que el socialismo es izquierda, sacó casi el 68% de los votos. Todas las izquierdas juntas. No sé si en algún otro lugar del mundo las izquierdas suman el 70% de los votos en este momento. Y las derechas sacaron el 32%, incluyendo el 12% que sacó la derecha independentista catalana. Ni siquiera es una derecha retrógrada. Claro. Es una derecha con la que se puede uno tomar un café y discutir algunas cosas, digamos. Y después el independentismo hizo la mejor elección de su historia en unas generales, pero muy, muy, muy lejos. Ellos siempre hacen muy buenas elecciones en las catalanas, donde en la última sacaron el 47%, siempre sacan esos números, 48, 49%, pero en las elecciones generales nunca habían pasado el 31 o 32%. Esta vez sacaron casi el 40%, 39,5%. Eso hizo que un montón de gente que ni siquiera va a votar a España en las elecciones españolas, porque considera que España es otro país, vamos a decirlo así, se movilizó para frenar a la extrema derecha. Evidentemente. Así que bueno, si quieren, si de los controles la señorita Mónica tiene en punta, podemos escuchar una declaración muy cortita de Gabriel. El candidato de Esquerra Republicana era Oriol Junqueras, que está en cárcel hace un año y pico. Es un tipo muy querido incluso por la gente que no es de sensibilidad ni de izquierda ni independentista. Realmente, es un tipo que lo quieren todos, pues un tipo bueno, digamos. Y encima está en cárcel hace un año y pico, habló muy bien en el juicio en el que se lo está juzgando a él y a otros líderes. Están pidiendo para él hasta 70 años de cárcel. Vox, que participa de la acusación popular en el juicio. Y la Fiscalía del Estado está pidiendo 18 años y la abogacía creo que 11 o 12. Solamente por formar parte de un gobierno que hizo un referéndum, que llamó a votar a la gente, porque no hizo más delito que ese. Pero el que participó en todos los debates es Gabriel Rufián, que es un tipo que tiene muy gracioso, con la lengua muy afilada, que es quien está hablando en este audio. Rufián está hablando en catalán, pero hay una traducción simultánea que va diciendo en español y se entiende bastante bien, así no hay que andar traduciendo por encima. Tres, cuatro apuntes más y doy paso a los compañeros y compañeras. El primer apunte, muy importante. Cataluña no només no desperta Cataluña al fascismo. No solo no despierta al fascismo, sino que lo combate y lo destruye. También conviene recordar hoy que mañana, hoy es un día de muchísima alegría, porque este partido, con 88 años de historia impoluta, por primera vez ha ganado unas generales, pero hay que recordar que mañana seguirá habiendo 9 demócratas en la cárcel, 9 personas inocentes en la cárcel, 9 personas y también nuestros compañeros en el exilio y también 30 personas que están siendo señaladas por un Estado vengativo y represor por la voluntad de 2,3 millones de catalanes. Desde aquí hacemos un llamamiento para llenar la caja de solidaridad. No nos conformamos, Esquerra Republicana no nació para conformarse. Y hoy, aquí, lo que hacemos es comenzar un ciclo. Esta es la primera de muchas victorias. El siguiente eres tú, Ernest. Moduan. Oso emaitzak onak dira. Han sido unos resultados muy buenos. En Álava. Ahí escuchábamos, al final hacía referencia a Ernest Maragall, que es el candidato a alcalde de Barcelona. Ahora en un mes son las elecciones de municipales. Ah, eso te iba a preguntar, no hubo elecciones ahora en todos los ayuntamientos, digamos. No, dentro de un mes son las municipales. Sí. Muchas de las comunidades autónomas también eligen gobierno, no es el caso de Cataluña. Y las europeas también. Y en Barcelona, donde habitualmente gana o el socialismo o la derecha catalana, digamos, lo que fue Convergència y Unión, es muy probable que esta vez gane. Bueno, la última vez ganó Ada Colau, de la plataforma contra los desahucios de Podemos, y ahora es muy probable que gane. La van a pelear palmo a palmo entre Ernest Maragall, que es de Esquerra Republicana, y Ada Colau, y puede que se junten los dos también para frenar a la derecha, que también tiene su candidatito, que es Manuel Valls, que es un tipo que vive en Francia desde que es chiquito. Y después la última, hago una mención muy breve y si quieren después hacer alguna preguntita o alguien tiene alguna duda, lo charlamos. En el País Vasco, que es el otro mapa que habíamos comentado, el País Vasco mete 18 diputados en España y metió 6 el PNV, que fue el gran ganador, que es un centro derecha muy moderada, que ha tenido una gestión bastante ejemplar, hay que decirlo. Después metió 4 el socialismo, 4 Podemos y 4 Euskal Herria Bildu, que es la izquierda berchale, ¿no? La derecha, el trifachito que llaman, que son el PP, Ciudadanos y Vox, no sacó ni un solo diputado, por primera vez en la historia. Lo expulsaron del mapa político del País Vasco a la derecha reaccionaria, digamos. Ese nombre, el trifachito. El trifachito, lo llaman así. De hecho, en la portada del jueves dice algo así como, el trifachito es una puta mierda, titula. Lo llaman así, porque hay muchos tripartitos, el más famoso fue el que gobernó Cataluña durante muchos años, que eran la izquierda republicana, el socialismo y la izquierda unida, digamos. Y se conoció como el tripartito. Este es el trifachito, el gobierno andalucía. Bueno, y el PP no es changa, como dicen en Uruguay, que haya quedado afuera, porque llegó a ser uno de los partidos más importantes del País Vasco. Sí. En el año 2001 casi llega al gobierno, Mayor Oreja, que quedó segundo después de Ibarreche en aquel año. Por eso no sé si tienen alguna pregunta para hacer. No mucho, pero sí... Obviamente, no sé si ya había sucedido hace un tiempo, pero esto confirma rotundamente el fin de lo que fue el bipartidismo en España, ¿no? Completamente. Ya se venía desdibujando, creo que... Sí, completamente. Durante muchísimos años el Partido Socialista y el PP fueron los únicos dos partidos prácticamente que conseguían el 70-80% de los votos entre los dos. Ahora, juntos... el PP y el socialismo, que siguen siendo los dos partidos mayoritarios, ¿no? Ajá. Pero no llegan al 45% de los votos. Por ahí andan. Si pasan el 45% es por muy poquito. Ahora hay, digamos, 5 grandes partidos de Estado el Nuevo Mapa quedó así, con el PSOE, PP, Ciudadanos muy cerquita del PP, disputándole la derecha. Y después viene Unidos Podemos, que bajó mucho también, y ahora la irrupción de Vox pone el quinto partido a nivel estatal, con 24 diputados. Pero Esquerra, que solo participa en Cataluña, sacó 16. O sea que en realidad podemos hablar de 6 partidos con una representación importante, claro, en este momento. Eso, no sé si algo más. Yo para... No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta, Pipo. No, para mí ha sido una exposición realmente magnífica. Bueno, muchas gracias. Yo, mire, para cerrar quería poner una canción, homenajeando a lo que pasó en el País Vasco, que realmente es una maravilla, porque han hecho una campaña con tanta crispación y con tanta mala leche, por decirlo de una manera correcta, que realmente la gente se cansó un poco de esto. Se cansó y lo sacó del Parlamento, en lugar como el País Vasco. Quiero poner una canción de Miquel Laboa, que es uno de los grandes cantautores del País Vasco. Es como el Spinetta de Euskal Herria, por decirlo de alguna manera. Alguien muy querido por todos y que falleció hace unos 10 años, pero tuvo una trayectoria de 30, 40 años de canciones maravillosas. Y esta canción viene bastante a cuento. Es una canción muy cortita que funciona como una especie de mantra, donde se repite siempre la misma frase. Bien. Y lo canta, y hace una impostación de la voz. La Boa no es que canta siempre así, y suena como una especie de letanía. Pero habla de esto, de sirve lo que dice la letra para pensar un poco esta relación entre los estados centrales y las autonomías. Que está buenísimo que el País Vasco o que Cataluña formen parte del Estado español, pero tiene que ser una decisión que ellos toman, claro, no una imposición desde afuera. Y esto vale tanto para los matrimonios como para todo, básicamente. Para todo. La canción dice, se las traduzco para no decirla en euskera, dice: si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado, pero así habría dejado de ser un pájaro. Y yo lo que amaba era un pájaro. Eso lo repite una y otra vez. Claro. Así que bueno, si quieren, escuchamos al gran don Miquel Laboa. Si nunca lo escucharon, atención. Una mañana de lunes a las 12 al mediodía en Radio El Grito, ya es hora de empezar a hacerlo. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde ingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble cómo se pasan estas dos horas y a la mañana se pasa muy rápido. Muy rápido, sí. Se va a la mañana en dos pataditas. Qué cortito nos queda en este formato, sí, la crecida. Tenemos que negociar, sí, media horita más de chacuí con las radios, ¿no? Amigas. Cachito más, un cachito más. Ahora estamos medio acotados, ¿eh? Por el compromiso con las otras emisoras, así que... Se nos acabó la joda. A cumplir, ¿eh? A cumplir, exactamente. Bueno, le mandamos un abrazo enorme a toda la gente que estuvo ahí del otro lado durante esta mañana y quienes van a estar a la siesta escuchándonos por la Radio Tinku. Y vamos a hacer ¿cómo se dice? La tergiversación del orden de una crecida de lunes. ¿Qué le parece, Fernández? Sí, sí, me parece que sí. Sí. Vamos, este muchacho Brito. No apareció, Brito. No apareció, no, no apareció. Entonces, como para tirar algo literario, sí, vamos con Armando Tejada Gómez. ¡Epa! Armando, sí, Tejada Gómez para el cierre. Exactamente. ¿Eh? Hermoso. Bien. Yo moriré por todo lo que vive, por todo lo que existe y ha existido, y viviré aún dentro de la muerte por lo que nace y lo que no ha nacido. Yo viviré por todo lo que muere imperceptiblemente en el olvido, sabiendo como sé que aún muriendo soy el verdugo de mis asesinos. Matar es fácil y vivir difícil. Apuesto al riesgo de vivir y vivo, con el decoro de mi puerta abierta, porque la muerte es breve, pero existe de un modo fácil, aunque contenido por los motines de la primavera. No sé quién va a morir o está naciendo, pero por si la muerte, estoy en vela. Radio El Grito presenta. Saltando como el guasón, soy alerta como el chacal, desconfiando hasta en la sombra, lo mismo que el aguará. Es la vida triste suerte, desde que tengo que huir, y ahora viene la creciente, oh destino, añame en huir. Ay, ¿para qué llorar las penas de uno? ¿Para qué contar? Es que no tiene en este mundo quien lo consuele en su penal. La crecida,